La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y condujo nuestro programa radial Sueños Posibles, que lo hacemos junto con Irene Antinori, Fernando Tebel, Hitler, ha sido, era espectacular, después habló de Stalin diciendo que había sido una persona exquisita. Lo peor, o lo mejor, o ambas cosas, es que de alguna manera trivializó, absolutamente trivializó, sus propios dichos. El periodista que lo entrevistó dijo claramente, insistió, le preguntó, es decir, le repreguntó, y Durán Barba, bueno, salió insistiendo, diciendo pavadas, ¿no? Ahora, no me preocupa tanto lo que dijo Durán Barba, no sé cuánto durará la barba de Durán, pero sí me preocupa mucho la reacción, que no ha sido todo lo enérgica que yo, por lo menos, hubiera esperado, de lo que podemos llamar la clase política o como se llame, ¿no? Digo esto porque el fascismo no es solamente el final de la historia. El fascismo empieza con un comienzo de la historia, y ese comienzo de la historia muchas veces es... anecdótico, es circunstancial, es, hasta podríamos decir, risueño. Ese comienzo de la historia lo hemos visto en la Argentina, ¿por qué ir más lejos, no? Cuando empieza el brujo López Rega, de una manera risueña también, ¿no? Se lo llamaba el brujo, parecía un personaje... el hermano, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, el hermano Manuel o el hermano no sé cuánto, asesor de Perón, y también, de Isabelita Martínez de Perón. Pero eso que al principio empezó inclusive en broma, no me acuerdo, la juventud peronista, hacía bromas del brujo, ya el nombre brujo, ¿no? Terminó en una masacre de la AAA, que luego se continuó con la masacre de la dictadura cívico-militar. Por supuesto, podría hablar de Hitler también, o de Stalin, que tuvo esa ascensión tan increíble, ¿no? Terminó, entre tantas cuestiones, asesinando a Trotsky. Entonces yo creo que esta banalización, esta farandulización, es realmente peligrosa. Cuesta creer que un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ha sido elegido por el voto popular, que ha sido elegido en elecciones democráticas, o no se dé cuenta, o si se da cuenta, por supuesto, mucho peor, que la frase de uno de sus principales asesores, no diría que es desafortunada, digo que tiene la maldita fortuna de aquellos que son intrínsecamente reaccionarios, intrínsecamente autoritarios, y que pueden ser los futuros ángeles exterminadores. No darnos cuenta de esto es realmente suicida. Yo tengo un aforismo implicado que algo tiene que ver con esto. El aforismo implicado dice: las dictaduras toman lo diferente por incompatible y asesinan. Y las democracias toman lo incompatible por diferente y se suicidan. Sueños. sueñosposibles690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Vamos directamente al tema que más nos va a preocupar, ocupar esta noche. Sabemos que ya está en estudio una reforma del Código Civil y Comercial, no sé si exactamente una unificación, como siempre se dice hoy en la política, cosas buenas y cosas malas, bueno. Pero vamos a tener el privilegio de hablar con una diputada nacional por Unión Popular, Liliana Parada, que está justamente trabajando en esta comisión bicameral, que ha estudiado mucho este tema y a la cual tenemos muchísimas preguntas para hacerle. Liliana Parada, ¿cómo estás? Bien, preparándome. Preparándote para... Para tantas preguntas. Bueno, no, pero no van a ser demasiadas más de las que tenés que pensar y contestar en esta comisión. ¿Por qué no nos contás un poco, si vos pudiste, porque creo que son como 2.000 artículos, no sé cuánto es? 2.700 artículos, bueno. ¿Cuál sería, a tu criterio, que sé que conoces mucho el tema, lo fundamental de esta reforma? ¿Qué se pretende, digamos? ¿Qué es lo que se busca? Es una reforma, la verdad, que bastante rara, porque hay que hacer una lectura completa de todo, de todos esos artículos, de los institutos y demás. Y uno puede tener la tentación de creer que cuando habla sobre familia, sobre el tema del divorcio que afecta a tanta gente, estos divorcios controvertidos que realmente perjudican a los hijos, a las exparejas, a las parejas ensambladas, a las familias ensambladas, y son avances interesantes que podríamos disentir en alguna cosa, pero son matices, son avances necesarios en nuestra sociedad. Pero luego se da cuenta que el pago que va a tener que hacer por tener estos avances en materia de divorcio es un pago muy alto, muy elevado, porque uno ve que este proyecto es el proyecto de 1991, un proyecto que había ordenado Menem hacer de unificación del Código Civil y Comercial. Y la verdad es que desconoce derechos sociales, avanza más todavía en la deslaborización, afectando a los trabajadores, los contratos basura. Hoy sacaron responsabilidad del Estado para tratarlo como ley especial, pero nos encontramos que el Estado decide que no va a responder más, como ha entendido la Corte Suprema, que esto es la responsabilidad civil que tiene el Estado frente a los hechos ilícitos o a los hechos lícitos que generan daño. Disculpa que te interrumpa, Elena Parada, pero de alguna manera, sí, a mí también me preocupa mucho eso, de alguna manera parecería ser que es una vuelta de tuerca en la impunidad. Es una vuelta de tuerca en la impunidad, genera ciudadanos de distintas categorías, porque federaliza de manera estúpida, porque la verdad que y nociva para los ciudadanos, el hecho de que lo saca por una ley especial, lo quita de un código de fondo, de una norma que es para todos los argentinos y argentinas, y va a haber gente que puede pasar directamente esto, ¿no? Que los estados provinciales o las municipalidades directamente no se hagan cargo, nunca dicten una norma, la sacaron del Código Civil y el Estado responde. Y bueno, dependerá de lo que cada juez del lugar decida. Y dejar a criterio de los jueces, en lo que todos sabemos, ¿no? Que si hay algo cuestionado es el Poder Judicial, es una de las tantas contradicciones que tiene el Gobierno Nacional. Que en definitiva, lo único que muestra es la contradicción entre lo real y el relato. Lo real es la ley, lo real es lo que están impulsando, y lo que están impulsando es un código que se queda, por ejemplo, en el tema de la persona humana, en que existe a partir de la concepción, no avanza, ni siquiera da el avance sin necesidad de que legislemos una ley sobre la legalidad del aborto, el hecho de reconocer que se es persona cuando nace y reconocer los derechos que pueda tener anteriores al nacimiento por la condición que se dice de viabilidad de la vida, o sea, de nacer con vida. Y son entre estas miles el tema de cómo afecta a los trabajadores, cómo no reconoce fallos jurisprudenciales que tienen que ver con el derecho al agua potable, la acción de clase, que es esa que se puede iniciar por una persona, pero que si afecta a toda una población, no hace falta que todos hagan juicio. Encarece todos los contratos y todas las los actos jurídicos, porque todo hace que vaya a ser por escritura pública. Y hasta uno podría decir que hasta una de esas cosas, como decía, en la regulación del matrimonio, que hace contratos prenupciales, contratos matrimoniales, contratos convivenciales, es la mercantilización del derecho de familia, es la mercantilización del Código Civil. Esta es la conclusión a la que uno llega y por la cual se espanta de pensar que en esta época vayamos a aprobar un código que, por más que tenga algunos artículos que hasta podríamos decir son avances, son tantos los retrocesos y la inseguridad jurídica que va a existir en nuestro país respecto de los ciudadanos y ciudadanas. No así respecto de las inversiones, como los chinos, que no solamente nos van a seguir llenando de soja, sino que van a poder venir, poner sus empresas acá, hacer que la ley que se aplique sea la ley china y que los tribunales o árbitros que juzguen las relaciones entre ellos y nuestros nacionales sean las leyes chinas. Este tipo de cosas pasan con este código, este tipo de cosas que afectan la soberanía, en tanto y en cuanto somete a muchas grietas que hay por el mundo, al CIADI, porque, por ejemplo, el Estado no va a poder estar sometido a arbitraje como Estado nacional, pero el artículo en ningún momento incorpora a las empresas del Estado. O sea, YPF va a poder seguir siendo juzgada por el mundo en lugar de ser juzgada por los tribunales nacionales. Así que yo lo que advierto y lo que advertimos es que es un código que avanza en una cristalización del neoliberalismo, más allá de que en sus fundamentos y demás dice que es un código constitucionalista y progresista. No vemos ese tipo de normas y, como digo, son tan aisladas y el precio es tan alto que esto es como el 1-1. Lo caro que se tuvo que pagar, los viajes que se pudieron hacer, las compras, algunos créditos, la recesión a la que llevó la República Argentina. Yo con esto no quiero decir que el dictado de este código va a ser así, pero sí quiero dejar en claro que no avanza con derechos sociales, económicos, culturales, que hoy son los derechos de tercera generación, que realmente eso es el derecho social. Así que han decidido avanzar en unificar. Yo les pregunto a los estudiantes de derecho, a los abogados y a las abogadas, ¿por qué hay que unificar las relaciones de familia con los contratos comerciales? ¿Porque lo repetimos, porque se dice desde siempre, porque es un viejo intento que se viene realizando pretendiendo realizar desde hace 200 años? Y así como loritos salimos de la facultad hablando de los proyectos de unificación y no analizamos por qué. ¿Qué tiene que ver una relación familiar con un fideicomiso? ¿Por qué teníamos que hacer esto? Y esta es la primera pregunta que nos hacemos. Y la verdad que nos parece la pregunta más adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué hay que unificar? Y no tengo una respuesta, porque no la hay. La única respuesta es la mercantilización del derecho civil. Elena Parada, legisladora que está trabajando en esta comisión bicameral. Hay un oyente, Gloria, que a través mío te hace una pregunta, y es en relación si este proyecto del Ejecutivo plantea un nuevo concepto en relación al tema de la propiedad privada. Uh-huh. ¿Es así? ¿En qué consiste el cambio? Perdón, la última parte no logré escucharla. El oyente pregunta es que se hable sobre el nuevo concepto de propiedad privada que el proyecto que presenta el oficialismo plantea, como que sería distinto a como ponerle límites a la propiedad privada a favor del bien común. No, mire, en realidad el tema de la función social de la propiedad, que hacen mención en un artículo nada más genérico en relación a toda la propiedad, es un concepto que se aplica hasta jurisprudencialmente, más allá de que no estuviera conocido en el código. Esto para que lo pueda entender esta oyente y, bueno, y todos los que estén escuchándonos, no es lo mismo ser propietario de una lapicera que de un bosque. Si uno la lapicera en un ataque de rabia la puede romper y el bosque no lo puede incendiar, porque hay una función social que tiene la propiedad. No tiene nada que ver con lo que hablan de que nos van a expropiar. Es un reconocimiento que viene desde la encíclica de Juan 23, el tema del reconocimiento a la función social que tiene la propiedad. así que no hay que asustarse. Al contrario, les diría, este código revitaliza la propiedad privada en un sentido que es un código de propietarios. Habla de vivienda y no habla de vivienda, ni contempla a los inquilinos a los que les quita la norma de orden público que tenían, que era el mínimo de 2 años para alquilar una vivienda, que no podía ser por menos de 2 años. Esto lo quita, no lo contempla, una cosa gravísima, porque van a poder alquilar para vivienda por 3 meses, por 4 meses, si uno no va a poder interponer la cuestión de orden público. Y lo único que trata como vivienda es bien de familia. El bien de familia es una constitución a la que habilita hacerla de otra manera, no quiero extenderme con tecnicismos, pero en definitiva nombra vivienda a quien tiene una propiedad para poner como bien de familia, cuando vivienda hay una cantidad de hogares que no tienen escritura pública y son hogares y son viviendas y hay que reconocerlos, hay que poder mirarlos y hay que poder contemplarlos desde el marco de derechos. Así que lejos de pensar que puede afectar la propiedad, diría que este es un código para los propietarios y con esto no nos pongamos demasiado contentos porque lo que hoy se tiene mañana se puede perder. Así que pensemos en que no todos... En que lo importante es el acceso a la vivienda, es el acceso de todos y todas, que es la mejor forma, y no lo que sucede hoy, que no hay acceso al crédito, que 400.000 personas, 400.000 familias en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para dar un número, no tienen una solución habitacional adecuada. La verdad que en ese sentido yo diría que se queden tranquilos. Bueno, le doy una parada, una preguntita más que lo que a mí me... desde ya, y además agradecerte tu tiempo, este tema de que el Estado, y creo que los funcionarios pasarían de tener un periodo de 10 años a 2 años solamente para poder accionar contra, por ejemplo, un Schiavi, un Jaime, un Devido. Así es. Y esto también es muy grave, porque... gravísimo. Siento que la larga mano de la impunidad empieza... ¿Será una estrategia el oficialismo para... cortar, no sé si por la zona o por lo enfermo o cómo, pensando en que en 2 años cambia el signo de gobierno? Sí, no, es terrible y la verdad que, bueno, hoy creo que esto los ha tocado, por ahí lo modifican, mañana tenemos comisión de constitucionales donde se va a tratar este tema y claro que es grave, es algo que evidentemente es una garantía de impunidad y no podemos avalarlo. La verdad que es una de aquellas cosas que me hace acordar mucho la época menemista, donde se festejaban con bombos y platillos, algo que era el retroceso de la clase, el retroceso de la gente. Y hoy siento lo mismo, siento que de acá, del lado de los medios hegemónicos, como los medios gubernamentales, oficialismo y oposición, están de acuerdo en hacer un código de esta naturaleza que beneficia a las empresas, o sea, que es un código de clase. Por supuesto, los trabajadores que lo miran con 4 ojos y que se han puesto las centrales de trabajadores en contra de esto y lo han manifestado, son los que en definitiva va a ser la clase más perjudicada por estos contratos que introduce, que generan, como decía, deslaborización, contratos basura, y va a haber que tener que probar que uno es un empleado en relación de dependencia y no un contratado de agencia. Un ejemplo, la gente de propaganda médica lo regulan como para que mañana se los pueda, los laboratorios, además de todo lo que ganan, los puedan contratar y tenerlos como contratados, como un contratado autónomo. O sea que todas esas cosas que podrían... Y bueno, el proyecto se basa en un proyecto que ordenó Menem y que se hizo en el 91, así que ¿qué podemos esperar? Bueno, esperar cosas buenas no, pero cosas malas creo que podemos superar bastante. Ahora, una última pregunta de Liliana Parada, que tiene que ver ya con una pregunta más en lo político, ¿no? ¿Cómo pensás que se puede en este momento donde, bueno, las elecciones fueron de alguna manera bastante categóricas? En mi opinión, el 80-85% de la población votó a proyectos de la derecha, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te parece que se puede, desde Unión Popular, desde Buenos Aires para Todos, desde otras bancadas opositoras, que estos fundamentos que vos estás dando, este continuismo con el menemismo, esta cuestión de la impunidad, por lo menos pueda tomar estado público? Yo lamentablemente lo único que veo como salida es que cuando se genere la crisis que ya comenzó, venga el ajuste, existe una reacción que vaya más allá de lo que los medios hegemónicos nos pusieron, que teníamos que optar por ponernos a favor del gobierno o en contra del gobierno, o sea, la polarización a la que nos, a la que sometieron a la ciudadanía, por afuera de los intereses que tenemos como ciudadanos, de las necesidades y los anhelos que tenemos. Y la verdad que lamentablemente va a ser así. O sea, en este momento la gente estaba muy enojada o muy fundamentalista, defendiendo o creyendo que defendía de los medios hegemónicos, de las corporaciones al gobierno, o que luchaba por la república y en contra del autoritarismo. En el medio podemos ver que, como digo, tanto unos como otros suscriben esto que van a legislar, que modifica la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren. Es el Código Civil. Es la ley fundamental de las relaciones cotidianas, familiares, patrimoniales y no patrimoniales. Y en eso están de acuerdo. Y la verdad que es lamentable, pero creo que el escenario de crisis y de ajuste es el que por ahí nos hace reaccionar y pensar que podemos ser más felices, que podemos salirnos de las dicotomías que nos plantean, porque son espejismos para mí. O sea, la verdad que no se está vaniciendo la república, si la república se está perdiendo hace años y en distintos capítulos que se va perdiendo, no es por este gobierno particularmente, ni creo que todos los que se dicen defensores de la república lo sean, porque son realmente, están disfrazados, vienen del mismo riñón, son lo mismo, no se puede creer que están todos juntos y de pronto aparecen como oposición. Es una cosa muy loca la que está pasando. Pero creo que va a haber un momento en que la sociedad, como sociedad, nos reencontremos. Esto, la unidad popular, que es lo que propiciamos nosotros. Bueno, Liliana Parada, te mando un fuerte abrazo. Desde ya me comprometo en mi trabajo habitual de la agencia Pelota de Trapo a hacer referencia a este tema. Me has dado muchos elementos para pensar, a mí y a los oyentes. Y bueno, por ahí en una semana te volvemos a molestar para monitorear este tema, de esto que bien has definido como una forma de continuidad del menemismo con las políticas oficialistas actuales. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias por la difusión. Hasta luego. No sigas con esto más. Estamos escuchando a los Abuelos de la Nada en el tema La Tristeza de la Ciudad. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, soy Susana Mao, psicóloga asociada a Ático, Cooperativa en Salud Mental, que ha cumplido este 1 de mayo 27 años de actividad sin interrupción en el barrio de Colegiales. Hoy trataré de aproximarme al tema de las nuevas modalidades de familia, y específicamente a la familia de dos, es decir, sin hijos. La maternidad es gratificante para las mujeres, pero si optan por no vivenciarla, y esta decisión está basada en un análisis profundo de sí, podría realizarla de forma simbólica con sobrinos, hijos de amigos, otros parientes. Es una decisión donde la mujer rompe con los estereotipos tradicionales y antepone sus propios principios, y estos tienen que ver con buscar y explorar dentro de cada una por dónde circula el deseo. Estas mujeres entienden que el sentimiento o instinto maternal que tendría que venir con nosotras desde que nacemos, como algo de lo orgánico, es una construcción cultural que tiene que ver con una mirada socioeconómica también religiosa. Y como tal, fue cambiando, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y muy rápidamente en lo que va del siglo XXI. Desde lo social se la entiende como la realización, en lo económico como la continuación de la empresa o trabajo familiar, y desde lo religioso es la razón fundamental que justifica a la pareja. Se debe procrear como un mandato. En cambio, estas mujeres buscan su autonomía en lo familiar y laboral, luchan por los derechos individuales, por la apropiación de su cuerpo y la decisión de engendrar o no hijos. Estas mujeres pasan por situaciones de presión social y familiar fundamentalmente. Cuando una mujer está en pareja y no da señales de hijos, para el imaginario social es ella, seguro, la que tiene un problema con la fertilidad. Están obligadas a responder con hijos y al cuidado de la prole, preservando así a la institución familiar. Pero como dije antes, que la familia es una construcción social que se fue modificando, permitiendo que surgieran estas nuevas formas de entender la familia, donde se pueden alojar diversidades. No voy a aburrirlos con estadísticas, solamente tomaré que están hechas en todos los países, por supuesto, por lo menos de la Europa Central y Estados Unidos, pero tomaré solo una hecha en la ciudad de Buenos Aires en el año 2011 y que revela que el 17% de las mujeres concluye su periodo fértil sin hijos. Por lo que podríamos explicarnos estos datos diciendo, a lo mejor, que la presión social hoy es menor debido a los profundos cambios que se van generando en las sociedades y en sus modos de comunicación. También porque aparecen nuevos objetivos en respuesta a la autonomía adquirida en el trabajo, estudio, profesión, en fin, logros personales, que requieren dedicación, viajes de perfeccionamiento al exterior, competencia por lugares de mayor compromiso, con exigencia de mayor cantidad de tiempo. También se da una fuerte contradicción en el seno de las familias más conservadoras, que alientan a las jóvenes a una búsqueda de seguridad profesional, laboral, de tener buenos ingresos que no la hagan depender de un hombre, pero luego, cuando lo han conseguido, también necesitan que estas mujeres cumplan con lo que la naturaleza les ha dado como una bendición, la posibilidad de ser madres. Ante la falta de deseo de estas mujeres por ser madres, son tildadas de egoístas, egocéntricas. Sin embargo, al escucharlas, ellas hablan de responsabilidad, de que los hijos no deben venir a llenar ningún vacío, ni en la pareja, ni en sus familias. Ellas saben lo que necesitan y también lo que pueden dar y lo que les resulta imposible. Después de haber hecho esta columna, unas compañeras me dijeron que había salido una nota en Clarín la semana pasada, en la que una escritora cuenta su decisión y la de su marido de no tener hijos y dedicar su vida a los libros, a leerlos y escribirlos. La ley y también los comentarios que suscitó dicha nota. Creo que es un debate apasionado y por lo tanto hay que escuchar más desde una posición más libre de prejuicios. Buenas noches y continúen escuchando el programa Sueños Posibles. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. O sea, el mudo, el bronce que sonríe, Carlitos Gardel, no podía prever que este Buenos Aires querido se iba a convertir, por más de un motivo, en mi Buenos Aires podrido. El Buenos Aires de hoy, no sé si hay que volverlo a ver. Quizás haya que volverlo a rehacer, volverlo a pensar, volver a plantearnos por qué mi Buenos Aires dejó de ser querido y por qué estamos padeciendo, buscando, intentando solucionar algunos problemas que parecerían no tener fin. Inés Antinori, ¿con quién vamos a hablar ahora? Bueno, ahora vamos a hablar, lo presento al aire, a Martín Iommi, comunero de la Comuna 6, Encuentro en Defensa del Espacio Público. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, aquí te dejo con Alfredo Grande para que nos comentes las últimas novedades que hay sobre los espacios verdes y sobre lo que nos afecta la construcción del shopping en el barrio de Caballito. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, sí, como bien dijo Irene, queríamos actualizarnos un poco en relación a este tema que parece que es de todo un fuerte debate en relación a los espacios públicos y también el otro fuerte debate en relación al cambio que propone el Ejecutivo de la Ciudad en relación al funcionamiento de las comunas. Sí, esto se enmarca en una política más general que a fin de año intenta que la legislatura apruebe un paquete de casi 40 leyes donde distintas tierras públicas en la ciudad se van a utilizar para hacer negocios inmobiliarios, para hacerse a corporaciones y para utilizar todos esos espacios públicos para empresas que tienen distintos proyectos en la ciudad. Estamos hablando de más de 300 hectáreas en toda la ciudad de Buenos Aires y en particular, vuelvo a insistir, el macrismo con un proyecto que es el proyecto de hacer un shopping sobre la calle Avellaneda, ahí donde hay un puente que se hizo nuevo a una cuadra de la cancha de ferro, en un lugar que era parte de los terrenos del ferrocarril, que era parte también del Club Ferro, y que, bueno, por una compra-venta fraudulenta lo obtuvo IRSA, y a diferencia de los demás terrenos que son del Estado Nacional, este terreno en particular ya fue obtenido por IRSA y aquí es donde se pretende hacer este mega shopping. Y, digamos, te hago una pregunta que en realidad hasta me da pudor hacerla, ¿no? Pero la normativa de construcción vigente, todo eso se adecúa a que en ese lugar haya un shopping, porque va a ser un embudo. El puente es muy muy, muy estrecho, es muy chiquito ese puente, estás en las horas picos, está muy abotonado, y Avellaneda es una avenida que tiene tránsito en un solo sentido, o sea que lo que va a ser la entrada y la salida del shopping puede ser realmente demencial. Sí, sí, además tenés el tema de que está un estadio, se ve el primer shopping que está a 100 metros de la entrada de un estadio, que si bien no es un estadio de los más grandes que hay en la ciudad, es un estadio importante y que tiene afluencia masiva de público. La realidad es que estos terrenos que eran de ferro y que, bueno, obviamente se pretende hacer este negocio inmobiliario en un sector y en otro sector hacer un shopping de esa escala, obviamente es necesario que pase por la legislatura a través de la modificación de una norma. Lo que hace Mauricio Macri es modificar el Código de Planeamiento Urbano para permitirle poder construir en ese lugar. Ese lugar igualmente tiene una zonificación donde se podrían construir edificios, pero bueno, ellos pretenden hacer un shopping de una altura considerable. Sería un shopping de 10 pisos, por lo que aparece en las características de la zonificación que plantean. Ellos arman de una norma especial, o sea, sería una norma especial, un distrito especial para hacer ese shopping, y la verdad que si bien en otras oportunidades se ha logrado frenar, estamos en un contexto un poco más complejo porque hay un paquete general de leyes que empiezan a avanzar por todos lados, y de hecho hoy se estuvo discutiendo en la legislatura en una de las comisiones, y bueno, están intentando de todas las formas posibles lograr avanzar con este paquete de leyes antes de fin de año. Martín y Omi, Irene Antinori te saluda de nuevo y te quiero preguntar, porque yo después de esta charla corto y moiro, ¿no? Como dirían mis paisanos, yo vivo enfrente de lo que va a ser el shopping. Claro. O sea, en principio, bueno, me parece que en algún momento había salido en Página 12 que ese espacio se iban a hacer viviendas, por un plan de viviendas. ¿Esto en qué quedó? Esto es así, la playa de cargas y maniobra de Caballito tiene aproximadamente 20 hectáreas, depende cómo se la cuente los terrenos que funcionan ahí. Mm. En esas 20 hectáreas, acá hay 2 hectáreas y media que pretenden ser un shopping. Igualmente más pretende ser un shopping porque IRSA, que tiene cercado su territorio dentro de esas 20 hectáreas, lo que hace continuamente es correr el alambrado. Entonces, ¿es donde vemos los containers, esas 20 hectáreas que decís? En realidad llegaba hasta la primera cancha auxiliar, es decir, son 2 canchas de fútbol, para tener idea, porque uno, por el tema de que uno está en una radio y cuesta imaginarse. Son 2 canchas de fútbol. IRSA corrió el alambrado, 2 canchas de fútbol más. Y todo el terreno tiene 20, serían 20 canchas de fútbol. Lo que se pretende hacer es hacer torres en el resto del predio, dejar un espacio como parque central de muy muy pequeño y construir sobre las tierras que son nacionales del ferrocarril y sobre las tierras que son nacionales, que son del ferrocarril, pero que fueron asignadas a Ferro, y donde Ferro tiene hoy por hoy una cancha de hockey y una cancha de fútbol. O sea, son 2 proyectos inmobiliarios que están ahí. Los 2 son del mismo grupo inmobiliario. Uno es un proyecto para construir torres y otro es un proyecto para construir un shopping de las características que te había mencionado antes. Por eso es un tema muy complejo, porque además IRSA tiene relaciones muy estrechas, no solo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que propone este cambio de zonificación, sino también con el gobierno nacional, que es a través de la ONADE y la DIFSE, la que por distintos mecanismos estaría, bueno, está apoyando estos proyectos. De hecho también el ANSES, que el ANSES fue el que llamó a concurso para hacer la construcción de torres, para planificar la construcción de torres, y si bien esos concursos estuvieron llenos de irregularidades, se ha presentado un recurso apelando para que este concurso no siga adelante, ha habido un ganador, y bueno, el ANSES es el que está promoviendo esta entrega de tierras públicas, que no son para hacer viviendas sociales ni tienen nada que ver con el procrear. Si bien hay una confusión con el Procrear, porque Cristina hace el anuncio de la venta de estas tierras el mismo día que anuncia el plan Procrear, no tiene nada que ver con el plan Procrear, no son viviendas sociales, no la van a hacer, y de hecho, tanto en la ley como en el decreto, como en el concurso, se habla de que al suelo hay que sacar la mayor rentabilidad posible, con una de las razones sería que un porcentaje se use para financiar el soterramiento. Ese es el discurso oficial, y eso es lo que está haciendo el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que tengo que entender, entonces lo que se van a hacer son torres parecidas a las que se hicieron al lado de los que eran las vías del ferrocarril de Morixe. No, son edificios de 8 pisos de altura, que sean similares a lo que se hizo en todo lo que es Puerto Madero, ¿no? Todo lo que hizo en la zona de Puerto Madero. No son torres de las características de las que están en el barrio, son torres que superan los 20 pisos. Y la diferencia que tendrían también estas torres, en el caso de que se construyan, es que avanzarían sobre los terrenos del ferrocarril y contemplarían la posibilidad de que sea el soterramiento. Así que en realidad este proyecto en realidad tiene otro problema, que tiene una relación directa con el soterramiento de la ciudad. Pero igualmente, como son grupos que especulan con la construcción, el simple hecho de que la norma sea sancionada, o el simple hecho de que las tierras se puedan vender y que se puedan entregar, por más que después no se construya o se construya después de muchos años, para estos grupos económicos representan un negocio de escala impresionante, porque se calcula que se van a edificar casi 15.000 metros cuadrados de superficie. Martín Yomi, una reflexión más. Se me ocurría medio un chiste que si Ferrocarril Oeste vuelve a la primera, lo que puede ser un domingo ahí en esa zona con un partido importante más el shopping, va a ser realmente un infierno absoluto, ¿no? Porque no creo que puedan agrandar mucho la avenida Avellaneda. O sea que yo creo que se está armando una bomba de tiempo que puede estallar en muy pocos años. Ferro juega contra equipos importantes, juega contra Independiente, juega contra... ahora... Bueno, ahora, qué optimista que sos. Ahora juega contra el Independiente, pero también contra Defensa y Justicia. Perdón, hincha de quién sos, Martín. Yo soy socio de Ferro y mi familia de Ferro, pero yo la verdad lo voy a ver a Ferro, pero soy de Boca. Muy bien, Martín, bueno, te vamos a llamar más seguido, aunque estamos realmente muy preocupados. Bueno, una última pregunta, respecto al tema de las comunas. El proyecto este de alguna manera, no sé si desmantelar, pero darle realmente un golpe bastante importante a la autonomía de las comunas, ¿vos pensás que es algo que el Ejecutivo de la ciudad lo va a seguir sosteniendo? No, yo creo que es una provocación, porque en realidad lo que está pasando ahora es que hay un montón de recursos que se pasaron de un ministerio a otro, es decir, las comunas prácticamente tienen la función del Ministerio de Espacio Público. Por la misma interna del PRO se ha sacado todo lo que tenía que ver con Santilli y se lo ha dado a Larreta. Y Larreta en este momento maneja los recursos que le pertenecen a las comunas. Como hay una discusión muy fuerte, uno lo vive, igual espero que sea así, lo vive como una chicana o como una forma de presión, porque nosotros estamos presionando justamente para que esos recursos finalmente terminen de ser traspasados a las comunas. Yo no veo que haya posibilidad de que ese proyecto salga, no solo porque son 40 votos y el macrismo creo que tiene quedaría con 28 ahora con la nueva conformación, así que no llegaría, pero además los mismos legisladores del PRO tienen relaciones estrechas con los comuneros y ningún comunero del PRO está de acuerdo con este proyecto. No, la verdad que lo veo muy difícil, me parece que es una forma de distraer y una forma de avanzar con esta política, ¿no? Que como hicieron con las tierras públicas, lanzan 40 leyes, un paquete de 40 leyes, y bueno, después uno siente que ganó algo porque frenó 30, pero en realidad los 10 que avanzaron fueron terribles. Acá es la historia es así. Uno capaz después se pone contento porque frena esta iniciativa, pero la realidad es que la ley de comunas, hasta 2 años de sancionada la ley, no se está implementando. Bueno, Martín Yomi, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y vamos a tratar de seguir en la medida de nuestras posibilidades estos temas porque son los temas realmente de mi Buenos Aires querido que queremos que vuelva a ser querido. Mando un fuerte abrazo. Será de Buenos Aires en venta, como decimos nosotros ahora. Exactamente. No será más Buenos Aires querido. Un fuerte abrazo, Martín. Un abrazo. Bueno, vamos a también a referirnos a un tema que fue muy trabajado por la retaguardia, yo lo estuve leyendo, pero bueno, teniendo acá la posibilidad de que Fernando Tevele nos acompañe, además de como productor radial, en este caso como periodista, ¿por qué no nos contás algo que me decías que realmente es muy importante? Yo reconozco que no le había dado la atención debida, este fallo, en relación al juicio por el asesinato de Kiki Lascano. Sí, recordamos, para quien no conozca la historia, hacemos un resumen rápido. El 8 de julio del 2009, Ezequiel Blanco, de 25 años, y Jonathan Kiki Lascano, de 17, salieron de sus casas. Ambos vivían en la Villa 20 de Lugano, que por una ley del 2006 debería estar ya urbanizada, y no volvieron más. Y no solo no volvieron más, sino que sus familias comenzaron a buscarlos y durante 2 meses no los encontraron. Hasta que un día Angélica Urquiza, con quien charlamos en este programa, la mamá de Kiki, recibió un mensaje, un llamado del juzgado del juez Cubas, que entendía en la causa, que entendió en la causa, que desatendió la causa o que la atendió para que otros no pudieran atenderla después, que le decía que habían encontrado a su hijo que estaba enterrado en el cementerio, como NN. Ezequiel Blanco tuvo un poco más de suerte, todavía estaba en la morgue judicial y su familia lo pudo reconocer antes de que fuera enterrado, pero también estaba allí como NN. Comienza la investigación, se llega a la conclusión de que habían sido asesinados por disparos de un policía, llamado Daniel Santiago Veiga. Lo llaman a declarar. Veiga le dice al juez Cubas que él actuó en defensa propia porque le estaban robando el auto. El juez determinó que había que creerle, no siguió investigando, cerró la causa con el sobreseimiento por entender que el policía había actuado en defensa propia. Mientras tanto, algunos abogados comenzaron a mover la causa, Juan Manuel Compi, de la PDH Matanza, sobre todo, y en ese remover la causa aparece un video espantoso, pero esclarecedor, que es un video filmado con un teléfono celular, donde se lo ve a Kiki Lescano, habiendo recibido un disparo, sangrando, agonizando, en el habitáculo del auto, efectivamente, y el que filma, que le dice, hacete el macho ahora, putito, en lugar de llamar a la ambulancia o de llevarlo a algún lugar para auxiliarlo. Eso hace que la cámara dictamine que hay que reabrir la causa, que se la saque obviamente al juez Cubas. La toma el juez Juan Ramón Padilla. El juez dictó sentencia hace un par de semanas. Volvió a sobreseer a Santiago Veiga. Pero el fallo es ejemplar. El tipo dice, Santiago Veiga, no lo puedo condenar porque no tengo pruebas. Pero no tengo pruebas porque la justicia hizo esto, esto, esto, esto y esto para que nosotros no podamos tener las pruebas. Y en algún lugar de la sentencia habla, le pone como título a uno de los ítems, a una de las conclusiones, le pone como título el fracaso de la justicia. Y en una de los segmentos de las conclusiones dice, no rige lamentablemente, lo vemos a diario, la garantía de igualdad ante la justicia. Por cierto, si Lescano y Blanco hubieran pertenecido a un sector social con mayores recursos, todas estas situaciones, apuros por un lado, demoras, olvidos, contradicciones por otro, no hubieran ocurrido. Y tal vez nos hubiéramos podido aproximar a alguna clase de verdad que permitiera que quienes intervenimos en esta causa dar alguna suerte de explicación frente al cúmulo de desaciertos de todo el sistema. Esto dice un juez de la Nación que no pudo ser justo, según él dice. Él dice, este fallo es injusto para las familias de las víctimas que nunca sabrán lo que pasó y para el mismo imputado ahora sobreseído que tampoco estamos pudiendo probar que actuó en defensa propia. Así que nada, yo me preguntaba hoy, a propósito de lo que dice el mismo juez Padilla, viste que cada tanto aparecía, cuando había alguna cosa de inseguridad, el debate sobre la pena de muerte. Ya no aparece más el debate sobre la pena de muerte. Y yo me pregunto si es que no aparece porque ya de facto está instalada. Entonces ni siquiera hace falta pedirla. Bueno, la pena de muerte es el gatillo fácil, ¿no? Es decir, de alguna manera está así planteado desde la masacre de Budge. Pero una cosa que te quería comentar de esta reseña que hiciste tan importante. ¿Vos pensás que es un cúmulo de desaciertos o es la planificación sistemática de la impunidad, de la cual Liliana Parada también nos hablaba en relación a este tema del Código Civil y Comercial? Parecería que esto es una inmensa máquina de sostener impunidad. No, bueno, esto que el juez llama en este segmento que yo leí cúmulo de desaciertos, en realidad, si vos lees el fallo completo, queda claro que no son desaciertos y además con lo que dice de la cuestión de la justicia de clase, está claro que está hablando de alguna cuestión que no tiene que ver con desaciertos, sino con impunidad. Con impunidad planificada, claro. Bueno, voy a recordar rápidamente un aforismo implicado que dice, todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos. Felices sueños posibles, Fernando, Irene y Braulio. Felices sueños posibles.